bueno, todavía no está la ley Micaela como bien implementada. Tenemos muchas leyes, pero todavía faltan las instituciones que esas leyes se cumplan. Esa es una gran necesidad, una gran deuda. Que realmente las instituciones tengan perspectiva de género y puedan ayudar a salir del círculo de la violencia a las mujeres para evitar, bueno, cosas peores que ocurren a veces, lamentablemente. Otra gran necesidad es, bueno, la salida laboral, la economía de las mujeres es muy complicada en el Valle. Y otra gran deuda es un refugio para mujeres que tengan que salir de su casa por una situación de violencia y que muchas veces, como decía, tenemos que apelar a la solidaridad de vecines, de la comunidad, para buscar un hogar para una mujer que muchas veces con sus hijes queda en la calle. Una cuestión muy importante es saber que la violencia no es un problema personal, familiar, de pareja, sino que es un flagelo social. Y por eso para revertir la violencia de género, todos los actores sociales, todas las instituciones tienen que poner su granito de arena y, bueno, entender eso, que es un flagelo social y tenemos que buscar la solución entre todas las organizaciones e instituciones. Bueno, escuchábamos entonces ahí a Ivana de Mujeres Detrás las Sierras, muy clarita también como con este espacio y estas posibilidades de acercarse a ellas, ¿no? Bueno, en caso de violencias de género, están ahí para acompañar situaciones de violencia, ¿no? Sí, muy importante. Muy importante también dar respuesta a cosas que el Estado no da respuesta y como decía, ¿no? Que están las leyes, hay un montón de leyes y cosas que deberían ser de una forma, pero en la práctica no suceden o no les toman las denuncias, si no los acompañan y bueno, todas esas cosas que son muy terribles. Bien. Kai, te agradecemos mucho este momento, este espacio en Voces del Valle, por traernos siempre, bueno, voces ahí tan contundentes y tan importantes para nuestros cotidianos transerranos. Bueno, gracias a ustedes. Te mandamos un abrazo. Nos veremos prontito. Esperemos. Adiós. Un abrazo. Allí pasó a Kailani Conti, ella es nuestra corresponsal del norte del Valle, bueno, del norte no tan norte, ¿no? De Mine Clavero, dice Cura Brochero, y nos traía las voces de Mujeres de Tras la Sierra y también de Julián hablando del parque fotovoltaico en Villa Cura Brochero.